Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Se emite todos los viernes en directo a las 7 de la tarde o a partir de las 7 de la tarde, hoy con unos minutos de retraso. Solo quiero amar, llenar mis pasos, sabes bien. Emitiendo a través de www.radioutopía.es y a través de la FM en el 107.3, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Esta tarde para hablar de cultura vikinga, del arte, de la sociedad, de la historia de los vikingos. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Os preguntaréis, ¿por qué vamos a hablar hoy de los vikingos? Pues lo vais a comprender enseguida en cuanto empecemos a presentar a los invitados de esta tarde aquí en Radio Utopía, que son, por una parte, miembros de la Asociación de Recreación Histórica Mercenarios del Tiempo. Nos acompaña Román. Buenas tardes, Román. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Elena. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablaremos un poquito de Mercenarios del Tiempo. Nos acompaña también Manuel Velasco. Escritor, periodista, experto, ¿no?, en todo el tema vikingo, autor de varios libros sobre la materia y que también tiene alguna experiencia en algunas radios, en el mundo del periodismo libre también, ¿no? O por libre, al menos. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego está con nosotros también Olat, ¿no?, que es el seudónimo literario que tiene un escaldo. Ahora hablaremos después de lo que es un escaldo, que es nuestro amigo, que nos leerá alguno de sus textos, poeta de la línea o de tema y de ámbito vikingo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer. Bueno, pues un placer como con Olat, con todos vosotros, ¿no?, hacer un programa aquí en la radio, que siempre es algo nuevo, bueno, interesante. Y vamos a hablar, si os parece, primero de Mercenarios del Tiempo, ¿no?, que el fin de semana pasado presentó una jornada completa de actividad, ¿no?, sobre los vikingos. Contándonos un poquito quiénes sois, qué hacéis, cómo surgisteis. Hola, pues bueno, como tú bien dices, Mercenarios del Tiempo es una asociación de recreación histórica. Está dirigida sobre todo, o al menos en un primer momento, está dirigida a lo que es la recreación nórdica vikinga, o sea, cubriendo lo que serían los siglos desde el 8, 9 hasta el 11 más o menos. Lo que, digamos, en su estricto es la, llamémosla, era vikinga. Y bueno, el fin de semana pasado, pues bueno, coincidiendo con que era precisamente unos días antes del Día de la Mujer Trabajadora, pues decidimos presentar al Ayuntamiento de Alcobendas la posibilidad de hacer una serie de actividades en la que se mezclase precisamente ambas cosas. Una, por un lado, lo que son todo aquello que tenga que ver con resaltar el papel de la mujer como pilar fundamental en la sociedad actual, pero al mismo tiempo relacionarlo con el papel que tenía la mujer en la sociedad nórdica de aquella época. Entonces, bueno, hicimos un evento, montamos un campamento en el cual había compañeros nuestros que estaban, compañeros y compañeras, evidentemente, que estaban haciendo labores artesanales. Presentamos también un pequeño muestrario de armamento, de artesanía. Montamos una tienda, digamos, típicamente de la época y de la zona, es decir, nórdica de esa época. Y luego, pues bueno, también tuvimos algunos números, por decirlo de alguna forma, una representación de lo que sería un combate vikingo. invitamos a alguno de los asistentes a tomar parte, si les apetecía, sin muertos por el medio. Y, todo y bueno, dentro de la legalidad, entendemos, ¿no? Efectivamente, todo dentro de la legalidad. Bueno, las autoridades presentes no nos dijeron nada. A lo mejor igual nos están buscando ahora para meternos en el truido a todos. Y bueno, también hubo, entre otras cosas, pues también hubo actividades con niños, pues precisamente, pues bueno, poco recreaciones de lo que sería un combate, pero en realidad con espadas de goma espuma, bueno, al final, pues lo que hicieron más que nada fue liberar energía como locos. Ganarse el sueño, ¿no? Efectivamente, los padres nos estarán muy agradecidos. Una de las partes de esa jornada fue una charla en la que participó Elena hablando de la sociedad vikinga y otra parte hablando de la mujer en el mundo vikingo, ¿no? Uh-huh. Después, si queréis, también podemos tomar el tema. Yo os preguntaría cómo surge vuestra asociación, en qué momento. Porque, bueno, hay que decirlo todo, ¿no? Para ser muy muy claros para la audiencia, aquí estamos rodeados ahora mismo de frikis, ¿no? Gente que hace cosas distintas de otras personas, que es apasionada de un tema, de un tema inhabitual, ¿no? ¿Cómo os da por ahí? Que conste que la denominación friki, en este caso concretamente, la llevo muy a orgullo. Lo digo de forma honrosa, sí, sí. Nada, en ningún caso despectivo, ¿eh? Bueno, pues precisamente nuestra asociación surgió hace poco más de un año, hace 2 semanas que hicimos precisamente la celebración del aniversario. Uh-huh. Y surgió, pues bueno, como una idea, se puso encima de la mesa entre varias personas que nos conocíamos previamente de eventos recreacionistas y que decidimos poner un proyecto en común. Básicamente, bueno, los eventos recreacionistas son eventos en los que un grupo de personas pues intenta recrear la forma de vida, incluyendo, hay grupos que incluyen más aspectos, otros menos aspectos, hay grupos que incluyen únicamente temas de combate, uh-huh, otros temas de vida cotidiana, y bueno, veníamos todos un poco de cada uno de su casa, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. De hecho, ahora mismo estamos recreando eso, siglos 8, 9 y 10 de Europa Occidental y del Norte sobre todo, pero bueno, aquí hay gente que ha recreado Imperio Romano, siglos 12 y 13 en la Europa Occidental, ¿no? Hay gente que ha recreado tercios o incluso, bueno, es, muy variado realmente. Pues bueno, concretamente en uno de los eventos que es la Hispania de los Vikingos, pues bueno, se está dedicado exclusivamente pues a eso, precisamente a la presencia y a la influencia de los vikingos en su momento en la España de la época. Y bueno, simplemente coincidimos en intereses, nos dimos cuenta también de que teníamos un interés común en el tiro con arco. Precisamente por eso el logo de nuestra asociación es el dios Ulr, que es el dios de la arquería. Y decidimos montar crear una asociación de mercenarios, de arqueros mercenarios. Realmente en aquella época no se podría decir que hubiera compañías de arqueros como hubo posteriormente en el siglo XIV o XV. Había compañías de arqueros, de ballesteros, etcétera, etcétera, que se alquilaban como mercenarios. Pero bueno, realmente pues bueno, es una forma de unificar ambos intereses, por decirlo de alguna, uh-huh, forma. En tu caso particular, Román, desde un punto de vista personal, ¿cómo te dio a ti por esta afición a lo vikingo? Pues el interés por lo vikingo, yo creo que, se lo comentaba Manuel antes, yo creo que no debe haber ningún niño, no sé si en España casi seguro que no, en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, no creo que haya ningún niño que no se sienta atraído por los vikingos. Con el paso del tiempo hay casos en los que sigue manteniéndose el interés y hay otros en los que el interés ya deriva hacia otros temas, generalmente pues bueno, más relacionados con la edad, con las chicas o con los chicos, con lo que sea. Pero vamos, yo realmente llegué a los vikingos pues porque mantuve mucho interés por otro grupo étnico, que son los celtas. Uh-huh. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que, para mí por lo menos, cualquier historiador me puede rebatir si quiere, y yo aceptaré cualquier tipo de crítica, pero para mí los vikingos eran los herederos de los celtas. 1000 años después tenían muchísimas cosas en común desde mi punto de vista. Y eso fue lo que me despertó el interés. Uh-huh. En el tema de la recreación, pues bueno, coincidió que, estando trabajando en Barcelona, unos amigos me necesitaban una habitación, a mí me sobraba una habitación, se la alquilé y ellos se dedicaban a temas de recreación. Y por curiosidad coincidió que Elena y yo fuimos a un evento de recreación y vamos, que tuvimos que cerrarnos la boca porque decíamos, ay, queremos hacer esto. Y ya desde entonces, desde hace 4 años, 3 y medio, 4 años, ya no seguimos con ello. En primer lugar por vikingos y ahora ya pues aunque Vikingos es el, digamos, es la época que más nos gusta y en la que más solemos participar, pero vamos, desviándonos también para otras cosas. Al final, el que recrea no le basta con una sola época. Y en tu caso, Elena, no sé si quieres comentarnos tu caso, ¿no? ¿Llegaste al mundo vikingo también en este momento de hace 4 años o ya? Justo hace 4 años, vale. Sí, justo. O sea, estábamos en Balaguer, nos habían invitado a un evento vikingo bastante importante de la zona. Llegué a un campamento donde había cristianos, donde había vikingos. Vi que hacían labores cotidianas, también cocinaban, y dije, esto me encanta. Y bueno, y a través de ahí ya empezamos. Me picó el gusanillo. Muy bien. ¿Cuál es vuestro caso, Olat, Manuel? Me refiero en cuanto a cómo surge vuestro interés por lo vikingo. Bueno, pues a mí me surgió muy tarde, muy tardíamente. Yo recuerdo haber visto la película Los Vikingos de Richard Fleischer con Kirk Douglas en televisión, en blanco y negro, allá en mi casa. Y de quedarse así algunas imágenes de estas que recuerdas toda la vida, pero no fue determinante eso. Después llegó Vicky el Vikingo, que es uno de los grandes valores, ¿no?, que ha hecho que mucha gente se aficione a esto. Me pilló también muy crecidito. Entonces, realmente yo me aficioné viajando. En mi época de que hacía reportajes para revista de viajes, pues en Suecia es donde encontré a esto, a unas... un mapa con las rutas comerciales que iban desde Groenlandia hasta Oriente, hasta Bagdad. Y bueno, a mí eso me impresionó realmente, ver ese mapa, más que los guerreros, más que estas historias de sangrientas. Es impresionante porque es algo que no es conocido, ¿no? Por el gran público, ¿no? Sí, sí. Yo en mis libros siempre, no es que niegue la parte sangrienta de asaltos, de pillajes y tal, pero vamos, yo siempre lo equilibro con la otra parte, la del vikingo positivo. Pues un pueblo que fueron los mejores navegantes de su tiempo, los mejores barcos que eran los suyos, colonizaron las islas del Atlántico Norte, crearon grandes ciudades que todavía siguen siendo importantes, como Dublín o Kiev. Tuvieron los grandes poetas de la Edad Media y luego pues inventaron la novela europea con sus sagas. Y eso por decir algunas cositas de esta parte del vikingo positivo. Muy bien. ¿Y tu caso, Olat? Bueno, yo coincido con Román de que los niños en España, no hay ningún niño que no se haya sentido atraído en algún momento por lo vikingo, mediante lo que hemos visto en películas y otros tipos de divulgación, ¿no?, sobre los vikingos. Pero en mi caso particular es curioso porque ahora mismo pienso que si estoy aquí, si tengo un libro editado de poesía vikinga y llevo 4 años profundizando en el tema de los vikingos, se puede decir casi que es porque los dioses me han elegido. Los dioses. Pero sin embargo, sí, los dioses del panteón, ¿no?, vikingo. Se lo debo a Odín, a Thor, en fin, me habrán dicho, oye, mira, este chaval, a ver qué pasa con él, ¿no? Vamos a ver si le introducimos en esta materia. Muy bien. Pero es verdad que luego ya, el otro día, desempolvando en casa, desempolvo un álbum, Maga, de los vikingos. Un álbum emblemático de aquella época que me costó muchísimo completarlo. En aquella época cambiamos los cromos. De los vikingos, es un álbum maravilloso, lo desempolvo, digo, mira, ¿cuándo tenía yo? 8 años. 8 años ya estaba metido, claro, en el tema de los vikingos, de o sea que ya, ¿no?, era un poco procaz, ¿no? Ahí. Luego ya después, la serie, hasta llegar a Vicky, las películas, las series y tal, me fueron introduciendo en el tema. Y luego un día también, digo, voy a investigar mi apellido, porque yo tengo un segundo apellido un poco atípico. Yo creo que los que somos de ese segundo apellido, en este caso es materno, ¿no? Pero todas las personas que viven en España tienen un vínculo familiar de este apellido, entonces veo que el apellido es Redolat, terminado en T. Digo, bueno, Redolat, Olat, Olaf. Digo, Olat, debo de tener unos antepasados que a lo mejor son de origen normando o vikingo o algo, ¿no? Olat y Red. Lo parto y sale Olat el Rojo. Digo, bueno, ya está, ya tengo ya mi seudónimo. Y luego ya, hace 4 años, me creé una página de Facebook, me interesó por los vikingos, esto hace 5 o 6 años, y luego ya un día por Facebook me creé una página y descubro a Manuel Velasco, que es un escritor en el tema de vikingos, empieza a descubrir gente, conecto con clanes, y una vez una chica así vikinga también, que su madre es noruega, dice, tú eres Olat, tú vas a ser Olat, y tú eres Olat. Casi me bautizan, me hacen el bautismo, y desde entonces, hace ya más de 4 años, soy Olat el Rojo. Y luego ya después ya me interesó, porque yo ya había escrito, estaba interesado por la literatura, publico unos libros sobre literatura, hago mis pinitos de introducción a la literatura, y luego después la poesía me ha gustado siempre, desde, incluso desde mi época universitaria, y tengo publicado otro libro de poesía que se llama Labios de Seda, y esto ya, una vez que ya estoy metido con los clanes y tal, pues empiezo a un poco a componer poemas y tal, y de ahí sale un libro, que es Cantar del Viejo Vikingo, uh-huh. y con seudónimo de Olat el Rojo. O sea, que después, digamos que después... ya los clanes me nombran Escaldo. En los banquetes que celebramos vikingos, si me toca a mí siempre ser el Escaldo. En los clanes ya soy conocido como el Escaldo. Y dentro de nuestra religión, porque también ahora estoy practico también la religión Asatru, pues siempre me mantengo independiente, pero al final me llevan al huerto de alguna manera. Y siempre cuentan conmigo para que al final del blot o del acto religioso recite unos poemas. Y la gente disfruta eso. Yo creo que lo que me hago es que me entrego. Me entrego para que la gente disfrute, yo disfruto también, y es algo que lo llevo un poquito en la sangre. Aquí en el programa pocas veces hemos hablado de temas religiosos, Solat, pero hoy te vamos a dar luego la oportunidad de que sí. nos hables de esa faceta pues tuya. Pues lo agradezco como, muchísimo, porque es un tema, yo creo, sacerdote, ¿no? de esa religión. Un tema novedoso y un tema interesante, y si podemos que el público y la audiencia tome interés, pues uh-huh. ahí estamos. Pues vamos a hacer un poco la palabra a Manuel, aunque todos podemos intervenir libremente ahora, ¿no? Que es autor de a Manuel Velasco, ¿no? Que es autor de varios libros sobre los celtas, pero también de varios libros sobre el mundo vikingo y sobre el mundo escandinavo, ¿no? Por ejemplo, un libro dedicado a Finlandia, que no es un libro de vikingos, ¿no? Pero breve historia de dos vikingos, nacido en Vinland, la muerte de Beowulf y otros cuentos vikingos, territorio vikingo, breve historia de los vikingos, Thor, tremendo tronador, el anillo de Balder y otros cuentos vikingos, Erik el Rojo, etcétera, ¿no? Uh-huh. No me enrollo. Cuéntanos un poquito, Manuel, vamos a hablar de los vikingos, ya concentrarnos, ¿no?, en el pueblo vikingo, porque claro, sí es verdad que antes un poco, y hablando de la charla de la mujer en el mundo vikingo, ¿no?, pensaba yo que es cierto que el mundo vikingo es un mundo, o lo que se conoce exteriormente a los que no estamos metidos, ¿no?, en este mundillo, un mundo muy masculino, ¿no? Sí, mucha testosterona, mucho sudor, mucha espada, pero bueno, también lo era, o sea, sé que no hay que negarlo, simplemente había otra faceta que se ha conocido menos, que la mujer tenía unos derechos increíbles para la época en la que estamos hablando. Entonces, bueno, pues vamos a centrarnos en el comienzo de cómo comienza lo que se llama históricamente la era vikinga. ¿Quiénes eran los vikingos? Bueno, pues entonces vamos a ver... Vamos a imaginarnos, pues, un día de junio a finales del siglo VIII, un barco que llega, pues, hacia las costas inglesas. Estamos en la isla de Lindisfarne. Es una isla de monjes, básicamente. Hay un monasterio y algunos campesinos que trabajan para los monjes. Y como algo característico de esta época, pues hay muchas riquezas, muchos objetos de oro y plata, ahí guardados pues a la memoria pues de algún santo que esté nombrado en esta iglesia, este monasterio, mejor dicho. Entonces, bueno, pues los vikingos es un pueblo pagano, es uno de los últimos pueblos paganos que quedan en Europa. Pagano en el sentido de no cristiano, ¿no? No cristiano, ellos tienen su panteón de dioses y tal. Entonces, hasta ahora... No es que los anglosajones fueran un pueblo pacífico para nada. Lo que pasa es que se respetaban los recintos religiosos, el único que se respetaba. Pero claro, llegan los paganos que no tienen que saber nada del tema y no respetan el recinto religioso. Atacan el monasterio, posiblemente mueren algunos monjes, algunos se irán también como esclavos y sobre todo se llevan todas las riquezas que encuentran. Entonces, tenemos que en esa época los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes, justamente, estos monjes. Entonces, bueno, se corre la voz, se escriben crónicas, entonces se crea esa frase en latín que es de Afurare Normanorum, de liberanos domine, o sea, de la furia de los hombres del norte, liberanos señor. Es una frase que recorre la cristiandad y se sabe entonces que hay un pueblo tremendo al que se relaciona con los diablos del norte, que uh-huh. atacan, roban, matan, violan y que no respetan los recintos religiosos. Y así uh-huh. tenemos comienzo a lo que se llama la era vikinga. Uh-huh. La palabra vikingo, por lo que entendí en la charla del otro día que estuve, no alude al pueblo en su conjunto, sino a las expediciones, ¿no? Sí, igual tenemos dos grandes malentendidos. Uno era el de los cuernos, que afortunadamente ya parece que con las últimas series y las últimas películas ya no ponen cascos con cuernos. Y el otro es el malentendido, ese se va a quedar, ese no tiene arreglo, que es llamar vikingos a todos los nórdicos antiguos. Vikingo era aquel que salía en una expedición de saqueo. También podía ser una expedición de guerra. El caso era el que se embarcaba a matar, básicamente. No a comerciar. No, el comerciante, pues eran comerciantes. Los que se quedaban en tierra, pues eran campesinos, eran artesanos, eran escaldos, como puede ser escaldos también. Pero el vikingo es el que salía, se embarcaba en plan violento. Uh-huh. Habías dicho antes que esto era en junio, ¿no? Del siglo, sí. Un junio del siglo VIII. Sí, es que era cuando el mar del norte estaba transitable. Eso, uh-huh. Las grandes expediciones se hacían, se apalabraban, porque claro, el tema era que siempre tiene que haber alguien que pusiese el barco. Que alguien que tuviese dinero suficiente, entonces alguien que buscase voluntarios para embarcar. Luego la forma en que se iba a repartir el botín. Entonces en las reuniones del solsticio de verano solía ser cuando se concertaban este tipo de cosas. Después ya se salían los barcos a los lugares correspondientes. El patrón, digamos, el que ponía el barco, se quedaba con la mitad de todo el botín que cuando regresaran. Obviamente esto era muy a la fortuna. O sea, sabemos cuándo salimos, pero no sabemos si volveremos. Entonces, la forma de repartir, el resto se repartía entre todos los participantes, a partes iguales. Y si alguno moría, pues esa parte se entregaba a la familia. Uh-huh. O sea, incluso el que mandaba el dracar, el barco, ¿no? Sí, ese se quedaba con su parte también, sí, una parte normal, sí. Entonces, esto aquí tenemos una serie de valores respecto a los vikingos, que era el ejercicio del liderazgo por parte del que manda el barco. Entonces, y la parte de la lealtad del resto. Es algo ahora que se puede aplicar. Perdona. Se puede aplicar al mundo moderno, al mundo de los negocios, con también el ejercicio del liderazgo y que, bueno, el líder es el que da sus órdenes, su opinión y los demás pues lo siguen. Si es un buen líder, tienen que seguirlo, sin muchos problemas. Entonces, para los vikingos, en los primeros tiempos, incluso elegían ellos los reyes por votación. Era como primo inter pares, este término que se utilizaba por los latinos. Uh-huh. Entonces, si no hacía las cosas bien, sin lo que se esperaba de él, pues igual que lo elegían, lo destituían. Después ya por el influjo y la contaminación del mundo medieval feudal europeo, esto ya empezaron las dinastías, o sea, los títulos hereditarios, que era pues algo como contrario al espíritu vikingo original. Pero acabó imponiéndose en todos los países vikingos. Uh-huh. Deberíamos también contar cuándo ocurrió todo esto. Has hablado del siglo VIII, hasta cuándo el pueblo vikingo fue notable o relevante en Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde también, ¿no? Y hasta dónde llegaron. Si quieres, hablamos también de las rutas que antes estuvimos mencionando. Vale, pues las rutas, vamos a hacer un cuadro mental. Pero, Manuel, perdona, antes de que hablemos de las rutas, si te parece, ¿dónde se tenemos que situar? A los vikingos y en qué época histórica, entre qué siglo y qué siglo, ¿no? Vale, pues vamos a hacer otra, un mapa más pequeño mentalmente. Tenemos lo que hoy llamamos Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega. Pues de ahí parte el mundo vikingo. Dinamarca es un país entonces, una tierra, que es la zona continental de Jutlandia y muchísimas islas. Pero la parte de Jutlandia es tierra pantanosa, enormemente pantanosa, lo cual hay que vivir en las costas. Uh-huh. En Noruega tenemos una zona de fiordos, que es básicamente donde empezó casi todo de allí, la zona de fiordos donde es más fácil moverse a través del barco que por tierra. Y luego tenemos en Suecia la zona de la isla de Gotlandia y la parte continental que tenemos justamente enfrente, que es donde se desarrolló una cultura previa a los vikingos, que era la cultura Vendel. Allí también había muchos lagos, muchos ríos, esta isla grande, con lo cual también era más fácil para ellos desarrollar la navegación, más que las carreteras y cosas uh-huh, de este tipo. Uh-huh. Con lo cual es muy fácil saber cómo evolucionó este pueblo por el mar. Y de estos tres núcleos principales, pues hay los suecos prefirieron hacer la ruta del este. En la ruta del este, pues se internaban por el mar Báltico. Llegaban a lo que hoy llamamos Estonia, al sur de Finlandia, y se internaban por los ríos que hoy llamamos rusos. allí pues contactaron con pueblos baltos, con pueblos fineses, sobre todo con los eslavos, que eran los uh-huh. que dominaban un poquito la comercio por el río Dnieper. Uh-huh. Se aliaron con ellos. Al final, el sentido de organización, sobre todo, no el sentido guerrero, sino el sentido de organización, hizo que los eslavos quisieran trabajar con ellos y estar un poquito a su servicio, un poquito por debajo de su nivel. Uh-huh. Fundaron Kiev, era fundaron como ciudad, porque ya era, por lo visto, era pues un poblado de eslavo, pero debió ser pues como un poblado de pescadores o de algo así, muy poco. Hicieron ellos una ciudad grande, fortificada, y eso sirvió para seguir los viajes por el Dnieper abajo. Hay una zona de cascadas, con lo cual los barcos había que sacarlos a tierra, arrastrarlos por tierra, incluso si iban cargados de mercancías, para encontrar otro tramo del río normal, navegable, y seguir hacia el Mar Negro. Y de allí pues llegaban al gran mercado de la época, que era Estambul. Constantinopla, el actual Estambul. Entonces, todas sus expediciones, incluso las comerciales, no llegaron a los saqueos, ¿no? Todos eran a base de ir por ríos navegables, por lo que cuentas, en ¿no? este caso, sí. En este caso, la ruta del este era por estos ríos. Llegaban a Constantinopla, que era pues el centro del mundo, donde cualquier comerciante de cualquier lugar quería estar, porque allí había todo tipo de mercancías, todo tipo de gentes de comercio. Posiblemente era como la Nueva York de esta época, más o menos. Entonces, allí llegaron a tener un barrio propio, una puerta en la muralla para entrar solo para ellos, y un barrio propio donde cualquier comerciante que quería contactar con ellos pues iba hasta allá. Luego hubo una ruta menos conocida y más larga, que era la del Volga. Esta llegaban también hasta, de los suecos, ¿no? De la sí, estamos hablando de la ruta del este. Entonces, desde Novgorod, que estaba al norte, que era otra ciudad que ellos crearon allí, Novgorod, ciudad nueva, pues unos iban directamente por el Dnieper y otros daban la vuelta por el Volga. Estos pues llegaban hasta Samarcanda y hasta Bagdad. Era el otro gran centro comercial de entonces, y hasta allí llegaba a su vez la ruta de la seda. Con lo cual pues no hay ningún escrito al respecto, pero es fácil echar la imaginación y ver que algún vikingo pues se adentró también por esa ruta de la seda. Sí, sí, sí, sí. Y esto pues, es la parte este. Después, si nos vamos al oeste, esta ya era el dominio más de noruegos y de daneses. Lo que me estaba más cerca, pues las islas del Atlántico Norte, las Shetland y las Orcadas, los primeros, muy cerquita de Noruega. Más adelante, pues estaba Inglaterra, estaba Irlanda y más arriba las Islas Feroe. Era pues como echarse hacia el oeste y que te lleve las corrientes, más o menos, y que te lleve los vientos. Y desde allí, desde las Feroe, el salto siguiente lógico era llegar a Islandia. Entonces estaba una isla totalmente deshabitada, no totalmente, porque había una comunidad de monjes irlandeses que habían llegado hasta allí, en sus barcos curras, que eran barcos de cuero con un armazón de madera, que eso también tiene mérito. Y llegaron a colonizar Islandia, básicamente huyendo de un rey noruego tirano que se llamaba Harald, el de la hermosa cabellera, o el buenos pelos, también se diría más en plan castizo español, que quiso ser un rey en plan absolutista europeo. O sea, yo soy el rey único, la tierra toda es mía y yo soy el que manda aquí. Entonces, como eso era muy contrario a las tradiciones vikingas, muchos salieron huyendo de allí, y sobre todo porque ese rey era muy poderoso y al que no se le clavaba la rodilla delante de él, pues lo mataba. Aunque había republicanos, ¿no? Pues sí, y por eso justamente, por este espíritu, entre comillas, republicano, Islandia nunca tuvo rey. Todos los países, fue el único estado medieval sin un soberano. Justamente era por ese odio hacia esa figura monárquica de los que salieron huyendo de Noruega. Luego esta gente también se cree que llegan a, o se cree, vamos, se sabe que llegan a América, ¿no? Sí. O lo que ellos llamaban Vinland, ¿no? Sí, es el otro paso lógico. O sea, siguiendo las corrientes pues se llega a Groenlandia, y siguiendo un poquito más un barco lo aparta la tormenta de su ruta y llegan a avistar otra tierra, y entonces, bueno, de regreso pues lo cuentan, y entonces pues lo cuentan en Groenlandia. En Groenlandia está pues Erik el Rojo, el famoso Erik el Rojo, gobernando, y también sin rey, que este era un gobernante pero para nada un rey, y su hijo Leif Erikson, que ya pues era un joven que ya tenía alguna experiencia navegando, y entonces pues se disponen a ir a ver esa tierra que les han contado. Llegan a unas islas primero, ven que, sobre todo, lo que más les puede llamar la atención es que hay bosques, porque claro, en Groenlandia no hay bosques, en Islandia tampoco. Tienen que construir con piedra. La madera es carísima. Imagínate para alguien que procede de Noruega, lleno de bosques por donde se mirara, las montañas enteras y los fiordos y tal, pues llegan a una tierra donde no hay madera. ¿Y cómo construyen? Pues tienen que empezar a aprender a construir con piedra. Uh-huh. Entonces, eso es un gran negocio, llegar a Vinland y encontrarte allí árboles a tu disposición que puedes regresar con los barcos cargados de madera, es un gran negocio. Bueno, pues se asientan en un lugar al que llaman Vinland. Allí también, aparte de la madera, descubren unos frutos silvestres, a los que llaman uvas, que posiblemente no eran uvas porque pues, en esa zona de Canadá no hay uvas, pero con lo cual se puede hacer vino. Eso es otra cosa muy exótica. Entonces, regresar con un barco cargado de madera y de esas que llaman ellos uvas, pues es el negocio del siglo. Así, pues el Leif Erikson ya no volverá, serán otros hermanos suyos los que hagan los siguientes viajes. Y finalmente, pues esa colonia no prospera porque hay ataques con los nativos y tal, pero quedaron la memoria en una saga de ese lugar llamado Vinland. También hay un mapa que posterior, que durante muchos años se ha discutido si era falso o era auténtico. Al final, la prueba que daban los contrarios era que había un tipo de plomo en la tinta y que ese tipo de plomo era posterior. Lo que pasa es que luego se han estudiado, aposta, mapas medievales que se sabe exactamente que eran de esa época antigua y que también podían tener muestras de ese tipo de plomo. Entonces, con lo cual ya esa gran prueba contra el mapa de Vinland ha desaparecido. Ya se da por auténtico. O sea, que ya se cree que es cierto que los vikingos descubrieron el continente americano. Se han encontrado asentamientos vikingos. De hecho, en lo que llamamos Vinland, pues hay restos de casas cuadradas. O sea, los indios tenían los tipis redondos y que no construían para nada. Entonces se han encontrado restos de hierro, que los indios estaban en la edad de piedra. Entonces son motivos suficientes para pensar que aquello fue Vinland. Uh-huh. En tiempos más recientes se han encontrado dos sitios más que pueden, que seguramente eran de los que se describen también en la saga, pues lugares de paso más que el asentamiento definitivo de Vinland. Uh-huh. Me apetece que si os parece hablemos un momentito también de las embarcaciones, ¿no? De los Drakkar. Tú tienes un blog llamado El Drakkar, ¿no? El Drakkar. Bueno, la dirección se llama Territorio Vikingo, pero la dirección es el Drakkar. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aportaciones técnicas, si es que hubo, ¿no? Entre los vikingos a la navegación, ¿no? Tengo entendido que usaban vela cuadrada, ¿no? Que es, en ese sentido, es un poco un retroceso con respecto a la vela latina, ¿no? Sí, bueno. La vela cuadrada solamente puede recibir el viento por detrás, mientras que la latina la puede recibir casi delante, incluso, ¿no? Bueno, pues nos encontramos que los vikingos son el resultado de la unión entre pueblos que ya existían allí, los pueblos, llamémosle previkingos, no tenemos nombre para ellos, y que en su hay petroglifos en el que ya se muestran en barcos, unas muy esquemáticos, pero que ya era un pueblo muy navegante, o sea, vivían donde vivían, en fiordos y en sitios pantanosos, no tenían otro más remedio que ser navegantes. Bueno, llegan allí una migración de pueblos germánicos, la fusión produce este pueblo, estos nórdicos, estos que nosotros llamamos vikingos, y bueno, pues los barcos saben cómo evolucionarlos. Una de las cosas que es las partes laterales, no recuerdo exactamente el nombre, la hacen con un sistema que llaman tingladillo, con las planchas superpuestas unas con otras. Tienen quilla, los barcos de entonces, bueno, pues le faltaba la quilla. La quilla la hacen además de una sola pieza, tienen que buscar el maestro barquero, que no sé, también tendrá otro título, tenía que buscar un árbol que fue suficientemente grande y de madera suficientemente fuerte para que se pudiera construir de una pieza y que aguantase los posibles golpes con el suelo, porque estos barcos, los barcos de guerra, los que llamamos malamente Drakkar, el nombre era Larskip o barco grande, pues estos barcos podían navegar hasta en un metro de agua, con lo cual esto era otra cosa impensable en la época. Entonces podían meterse por cualquier río, una marisma, y hacer lo que ellos llamaban el Stranghawk, el ataque sorpresa. Llegas a la playa, a la misma playa, asaltas el poblado, lo que hay allí, te llevas lo que sea y rápidamente vuelves y te largas antes de que el ejército del conde le dé tiempo a llegar. Si me permites un momento, Manuel, quería aprovechar precisamente lo que estás comentando ahora sobre la construcción de barcos. Creo que lo del la disposición de cuadernas, creo que se llama tingladillo, creo tingladillo, que sí. No recuerdo muy bien, pero si algún experto me escucha me podrá corregir o no. Pero ese tipo de construcción lo que permitía, entre otras cosas también, era adaptarse a muchos tipos de mar, por decirlo de alguna forma. Hasta ese momento, sobre todo lo que se conocía era una construcción de barcos, digamos, a gran escala, dentro del mundo mediterráneo. Estoy hablando en Europa, evidentemente. Lo que podemos hablar, a lo mejor, en Extremo Oriente podría ser de otra forma, pero en Europa, sobre todo, la construcción de barcos más evolucionada estaba en el Mediterráneo, que es un mar que, evidentemente, puede ser muy, muy bravo, pero comparado con el Atlántico es relativamente tranquilo. El tipo de barcos que desarrollaron los vikingos a base de siglos de pruebas y en el momento en que... Y de naufragios, ¿no? Y de naufragios, me imagino, por supuesto. Al fin y al cabo, pues lo que cuentan la historia son los que sobrevivieron. Y los que mueren ahogados en el mar, esos pasan al olvido. Al dios Nior. Efectivamente. Pues lo que permite, entre otras cosas, no solo es a navegar en un metro de agua y remontar cualquier río prácticamente, con que tenga un poco de agua, sino que además le da una flexibilidad al casco que permite navegar en mares bravos. Porque al no ser rígido, es capaz de absorber los empujes de las olas y no partirse. Entonces, eso da, digamos, muchas más opciones. Y todo esto, si lo combinamos con una cosa que es el carácter, yo destacaría sobre todo en lo que son las expediciones vikingas, no nórdicas o escandinavas, sino expediciones vikingas, el carácter oportunista y versátil. Es decir, un grupo de guerreros o de hombres de un país escandinavo podría montar una expedición vikinga para ir a saquear lo que fuera. Eran oportunistas, ¿por qué? Porque ellos, cuando veían que había posibilidad de encontrarse con una buena defensa, pasaban de largo. Uh-huh. Ellos iban a las presas fáciles, monasterios, que son gente que no está armada, pueblos de pescadores. Sobre todo al principio habría muchas pequeñas aldeas o villas o incluso pequeñas ciudades en la costa que hasta ese momento no tenían por qué tener miedo de lo que viniera del mar y que estaban perfectamente indefensas. Uh-huh. Pero cuando se encontraban con algo que les podía plantar cara, al fin y al cabo era una idea, digamos, de una empresa, por decirlo de alguna forma. Un negocio. Tú no vas a montar una expedición vikinga si vas a tener pérdidas, ya sean en humanos, o sea, en vidas o en materiales. Intentas, si ves que no te queda más remedio que tratar con gente más poderosa que tú, ahí es donde aplicas la versatilidad. Y entonces guardas las espadas en un arcón y sacas pieles para comerciar. Que luego a lo mejor igual luego vuelves por la noche y te llevas las pieles y el oro que tenían guardado. Pero de entrada eran versátiles. Siempre se ha hablado del pragmatismo, ¿no? Del pueblo del norte, ¿no? Uh-huh. Pero por eso precisamente, por lo que comentaba Manuel en su momento y lo que acabo de decirte, una expedición vikinga era una empresa, no era un proyecto para tener pérdidas, es un proyecto para tener ganancias. Tampoco era ningún proyecto de tipo nacional ni político, ¿no? No. Ni de conquistar territorios ni nada de esto, era sencillamente... Inicialmente no. Otra cosa es que a base de tratar con los pueblos de la costa atlántica, ojo, que ya se conocían desde hacía mucho tiempo, ahí a través de una serie que no voy a mencionar ahora mismo, pero que es muy conocida, da la sensación de que los nórdicos y los británicos eran pueblos totalmente separados que no se conocían. Y por lo menos hay pruebas de que se conocen desde la Edad del Bronce. Es decir, desde 1000 y pico años antes de Cristo ya se conocían. Tenían buenas relaciones en unos momentos y en otras malas. Pero en ese momento concreto, estamos hablando de finales del siglo VIII, el 784, 85 era. 790, sí. Por ahí, no recuerdo el nombre. Finales del siglo VIII es cuando de repente empiezan a multiplicarse este tipo de expediciones. O podría ser, que es una cosa que siempre nos queda, podría ser que no hubieran sido registradas hasta el momento. En ese momento, los monjes cristianos lo apuntan todo. Y efectivamente, como ellos son las principales víctimas de esas expediciones, le dan un bombo tremendo. Y entonces es posible que sí que hubiera alguna expedición previa a la era vikinga, alguna expedición de saqueo, me refiero, pero no queda registrado como algo, como una costumbre. Pasado el tiempo, cuando ven qué zonas son más defendibles o menos defendibles, es cuando empiezan a seleccionar objetivos. Es decir, yo puedo ir como un verano, puedo ir como mercader y llevar pieles de mis tierras para cambiarlas en cualquiera de los reinos sajones de Inglaterra, que por aquel entonces Inglaterra no existía como país, eran 4 o 5 reinos independientes, aparte de reinos célticos en Escocia y en Gales, y al año siguiente decir, oye, vamos a montar una expedición a este pueblo porque estuve el año pasado comerciando y me he dado cuenta que no tiene murallas, hay 4 gatos defendiéndolo y tienen un monasterio tremendo. Entonces, oportunismo. Yo quería apuntaros una serie de matices que a lo mejor enriquecen un poquito la locución de Román es en el sentido de que cuáles fueron los motivos que llevaron a la gente a echarse al mar, a saquear en plan vikingo, ¿no? Manuel Velasco ha apuntado en otros programas que había un primogénito que le daba todo y que el resto de los hermanos, al no tener tierra, se apuntaban rápidamente a una tripulación que convocaba un uh-huh. señor que tenía poder para ese barco, ¿no? Uh-huh. Ese es un motivo. Otro motivo que salió, que es muy discutible, porque salió en un artículo incluso, en una revista prestigiosa, apuntaba que había en un momento determinado una natalidad, o sea, una falta de mujeres, y que salían en expediciones para conseguir mujeres. Pero está totalmente puesto en evidencia, pero salió publicado en un artículo en una revista prestigiosa. Uh-huh. En fin, múltiples motivos en la época. Es verdad que Lindisfar es el momento en el cual... ¿por qué Lindisfar es un momento que se apunta, digamos, académicamente para decir que fue el comienzo de la era vikinga? Hemos debatido también de que incluso podía haber habido razias vikingas mucho antes. De hecho, parece ser que hay algunos datos que apuntan a esto. Pero realmente Lindisfar apunta como el principio de la era vikinga en función de que atacan un monasterio de la cristiandad. No olvidemos que en ese momento el imperio de Carlomagno se está desmembrando en Europa. Se está repartiendo entre los hijos, está desmembrado y las defensas costeras son muy débiles. Estos son indicios de que los vikingos comienzan con Lindisfar, la cristiandad se ve sacudida y convulsionada por este comienzo tan, tan fiero, donde matan a monjes, donde cogen a varios monjes esclavos, según parece, y esto marca un principio que ha llegado a nosotros como el principio de la era vikinga, uh-huh. que a lo mejor incluso llega a ser mucho antes, como digo, a punto antes de las razias. Pero si empiezan ya a atacar, a bajar, a conquistar Inglaterra, a bajar a las costas ya de Europa, se van aventurando cada vez más y porque encuentran las defensas costeras de Europa muy débiles. Por otro lado, la cristiandad está convulsionada y esto sacude totalmente lo que nos ha llegado hasta ahora de por qué los vikingos nos han dejado esta impronta y esta marca tan intensa en la historia. Yo, de todas maneras, no desdeñaría lo que es el papel propagandístico de la Iglesia en esa época. Por supuesto. Por una cuestión. Como bien dices, era, digamos, el primer caso, uno de los primeros casos de saqueo de un monasterio cristiano. Pero yo creo que el punto fundamental de ello no es el que fuera un monasterio cristiano, sino que los atacantes eran paganos. Me refiero, en aquella época Irlanda estaba totalmente fragmentada y había mucha costumbre de que el señor de un territorio saqueara los monasterios patrocinados por los señores enemigos. Con lo cual, pero era un saqueo entre cristianos, no duele tanto. No duele tanto. Sí, el problema es que estos señores eran, es que los vikingos eran paganos. Les dolió porque claro, eran paganos. Exactamente. Y ahí empezó luego, con los siglos posteriores, empezó una campaña de evangelización hacia el norte. Efectivamente. Al fin y al cabo, si son señores cristianos los que se saquean sus respectivos monasterios, no, de hecho, la riqueza sigue estando entre la cristiandad. De hecho, había saqueos entre cristianos y sacaban el hacha entre ellos también. Sí, lo que pasa es que, claro, los vikingos matan monjes. Los entre cristianos no matan a los monjes. Le pueden robar, tal, pero no los matan. No, y no se lo llevan de esclavo. No, en Irlanda si tenían esa costumbre. Y una cuestión bueno. también de predominio ideológico, ¿no? Sí. De los cristianos frente a otros que no lo eran, ¿no? No, claro, vamos a ver. O sea, si tú estás proclamando que tu religión es la única y verdadera y que Dios está contigo, que de repente aparezcan unos paganos y te pasen por encima, está poniendo en tela de juicio tu autoridad al decir que Dios está contigo. ¿Os parece que escuchemos un poquito de música y regresemos para hablar de más aspectos, ¿no? Pues de la sociedad, del arte, de los vikingos. Vamos a escuchar a Guardruna, ¿no? Que me habéis recomendado, que yo no conocía, pero desde luego parece que vale la pena. Manuel, que comentabas que conocías este grupo, Guardruna, ¿no? Que lo habías Guardruna, estado viendo. Sí. Son noruegos. Cuando yo los vi, cuando grabaron este disco eran tres, ahora uno de los miembros se ha ido y han quedado pues dos. El Einar, que es el, digamos, el jefe, uh-huh. el creador, el que también hace conciertos por su cuenta, y una chica. Entonces, eso sí, van acompañados por tres o cuatro músicos, buenísimos todos. Yo tuve la suerte de verlos en un festival de Trondheim, en un fiordo de Noruega. Y una de las grandes experiencias musicales que he tenido en mi vida. Imagínate, este grupo suele tocar siempre el tipo de música pues en lugares cerrados, obviamente. Es una música algo oscura, algo el concepto dark. Pero estaba al aire libre el escenario, cosa que me extrañó muchísimo. Y luego pues era en una época de julio donde te puede llover en cualquier momento, además había unos nubarrones tremendos por el fiordo, y de hecho nos llovió, nos hizo sol, nos hizo viento, nos salió un arco iris, hubo todos los fenómenos menos la nieve. Yo creo que a lo largo de la hora y media que duró el concierto hubo todo tipo de fenómenos. La gente respondió muy bien, había gente vestida de vikingo porque venían del mercado vikingo, de que estaba al lado. Y bueno, pues un concierto impresionante. Los instrumentos son todos o tradicionales o fabricados o inventados. El Einar estaba todo el tiempo sentado, tenía un tronco delante de él, pero un tronco de haber cortado un tronco de un árbol, y tenía dos palos, y con eso hacía la percusión. Después también tenía un yuluijiko, que es pues, un instrumento antiquísimo de la zona báltica, que es, llamarlo como un violín muy rudimentario. Tenía también un arpa, tenía una cuerna, después alguno de los músicos tocaba una trompa de abedul, había otros haciendo percusión, o sea, algo grande, realmente grande, lo que hace este grupo. Tuvieron la suerte de darse a conocer internacionalmente a través de la serie Vikingos, con algunas partes muy seleccionadas, están con canciones suyas. La verdad es que algunas de ellas hay una simbiosis perfecta entre la imagen y el sonido. Y eso les ha dado ahora pues la oportunidad de hacer cantidad de conciertos, de festivales, de giras y demás. Habrá que estar atentos a si giran por España, ¿no? De momento me parece que me temo que no, pero vamos. Habrá que subir. Todo se andará. Muy bien. Bueno, pues hablemos de la sociedad vikinga, hablemos de las casas, de la economía, también de los valores de los vikingos, ¿no? Por cierto, una curiosidad también, todas estas palabras que decís, ¿no? En un lenguaje extraño, Laskip, Stanhope, no sé qué, todo esto, que es nórdico antiguo. Nórdico antiguo. El que deriva luego en el sueco. Por cierto, grupo Guarduna, muchas de sus letras son en nórdico antiguo. Es curioso, me llama la atención lo que digas eso, porque claro, por ejemplo, aquí en España, lo que se conoce, ¿no? De castellano antiguo, pues bastante posterior, ¿no? Uh-huh. A los poemas épicos, ¿no? Que hay algunos del siglo VII y VIII, ¿no? Y IX, ¿no? Que aquí en España lo primero que se conoce de épica es el Cid, que es de más o menos del XIII, ¿no? Fíjate que aquel idioma desapareció de los países originarios, o sea, Suecia, Noruega, Dinamarca, pero se ha mantenido muy, muy parecido al original en las Islas Feroe y en Islandia. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a hablar de cómo era la sociedad vikinga, ¿no? Tengo entendido que había los hombres libres y luego estaban los esclavos, ¿no? Si no me equivoco, por lo que contaste un poquito el otro día en la exposición. Bueno, pues la sociedad estaba organizada pues como muchas de las sociedades de la época, pues había suponemos una pirámide. Arriba del todo estarían los señores, que podrían ser nobles o reyes incluso en su momento. El título, digamos, que más nos llega hasta nosotros es el de Jarl, del cual deriva también la palabra inglesa Earl, que es el equivalente a conde. Por eso, por ejemplo, en la serie que mencionaba, la serie de Vikings que mencionaba Manuel, al líder de los poblados lo llaman conde. Es, digamos, una casta de iniciación que, bueno, no sé si era necesaria, pero bueno, está ahí. Arriba del todo estaría el noble y su familia, evidentemente. Por debajo estarían guerreros profesionales, que sería una especie como de guardia de corps del señor, los grandes terratenientes y determinados tipos de artesanos, sobre todo pues los constructores de barcos, por la importancia evidentemente que tenían. Un buen constructor de barcos pues aseguraba el éxito de las expediciones, y un mal constructor aseguraba que acabaras en el fondo del mar. Y luego había también un tipo de artesano que era sobre todo en las sociedades de la Edad del Hierro, y ahí no hay que olvidar que los vikingos en aquella época todavía estaban bastante inmersos en la Edad del Hierro, que ya había desaparecido del resto de Europa con el Imperio Romano, que eran los herreros. Los herreros tenían una connotación mágica, porque cogían una piedra y la transformaban en algo tan maravilloso como podía ser una espada, que al fin y al cabo también tenía connotaciones mágicas. Entonces, había pues eso, una especie de conexión entre el herrero y los dioses. Por debajo de este escalafón estarían pues bueno, los mercaderes, los campesinos, podríamos decir otro tipo de artesanos, pero al fin y al cabo es que prácticamente en cada granja, en su granja, todo nórdico era un artesano. Las mujeres sabían tejer, sabían bordar, los hombres sabían hacer carpintería. Hay que recordar que la mayor parte de la sociedad vikinga de la época vivía en granjas aisladas y autosuficientes. Cuando digo aisladas no me refiero a que vivieran en medio del polo, me refiero a que a lo mejor igual había un par de horas de camino hasta la granja más cercana. Entonces, claro, evidentemente, por una cuestión de practicismo, pues tenían que saber hacer un poco de todo. Uh-huh. Y por debajo de este escalafón de pueblo llano, por decirlo de alguna forma, estaban ya lo que serían los esclavos, que evidentemente no tenían ningún tipo de derecho, aunque podían ser liberados. Como curiosidad, pues bueno, que se comentó también el otro día en la charla allí en Alcobendas, su forma de organizarse era a través de unas asambleas que llamaban Þing. Uh-huh. De hecho, el nombre se siguió manteniendo durante muchísimos años en Islandia, y me parece que el parlamento islandés sigue llamándose Althing. En aquel momento, bueno, en aquella época se empezó a celebrar en una especie de brecha de roca en medio de la isla, que no deja de ser la separación entre la placa continental norteamericana y la euroasiática. Es curioso que lo hicieran justamente ahí. O sea, es donde se están separando ambos continentes. Justamente, yo que he estado allí, puedes hacerte la foto con un pie en cada continente. Efectivamente, efectivamente. Ese sitio se llama Þingvellir. Uh-huh. Y bueno, estas asambleas se reunían al menos una vez al año. Y bueno, era donde se... Era como hace como de cortes aquí de Castilla, sí, por ejemplo. Efectivamente. Y además la misión era muy parecida. Era la de resolver disputas entre territorios, uh-huh, delitos comunes tipo robos, asesinatos, arreglar disputas entre familias y por supuesto, también redactar leyes, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Luego, una parte secundaria, imagínate que era gente que se veía una vez al año. Uh-huh. Entonces era pues darse noticias de familiares, amigos, concertar bodas, intercambiar por cualquier tipo de cosas. Entonces yo imagino que tenía que ser una especie de enorme feria, fiesta. Uh-huh. Y aparte, claro, la parte del Þing, la parte de la asamblea. Como curiosidad, y volviendo otra vez al Althing islandés, a mí es una cosa, una anécdota que me resulta particularmente interesante, y si puedo la cuelo siempre, y ahora la voy a colar, que es la de que hacia el año 999, año 1000 más o menos, Islandia era un país independiente formado por emigrantes fundamentalmente noruegos, pero también muchos procedentes de las Islas Británicas. No que fueran británicos ellos, sino que habían fundado colonias, por ejemplo, en Escocia, en Irlanda, etcétera, etcétera, y que posteriormente los pueblos locales, los escoceses y los irlandeses, los habían echado. Y como no podían volver a Noruega o a Dinamarca porque el territorio ya estaba cogido todo, pues emigraban hacia Islandia, que era un territorio más o menos libre. Pues hacia el año 1000 más o menos llegó un aviso del rey de Noruega, creo que era precisamente el de los pelos bonitos, diciendo que o se convertían al cristianismo o los invadían. Y bueno, pues en el fin de aquel año, pues se reunieron los líderes, los sabios de los pueblos, pues estuvieron reunidos durante varias horas y al final decidieron que de cara afuera, para prevenir una posible invasión por parte de los noruegos, que iban a ser un país cristiano. Pero de puertas adentro cada uno podía adorar a los dioses que quisiera. Y de hecho, parece ser que se mantuvo con sus correspondientes variaciones a lo largo de 1000 años, pero se mantuvo lo que es la doctrina de los dioses nórdicos, se mantuvo en Islandia hasta prácticamente hoy en día. De hecho, acaba de ser reconocida y, bueno, acaba de ser hace unos pocos años en Islandia como religión cooficial, y no solo, bueno, cooficial, como religión es reconocida, e incluso ya se están empezando a construir templos a Odín, etcétera, etcétera. En Reykjavik. Efectivamente, pero también incluso en algunos puntos de Dinamarca me parece que están hablando de construir alguna cosa. Que realmente... Sí, pero realmente no hubo una continuidad. No. La religión se cortó radicalmente. Uh-huh. Primero, pues, porque el cristianismo se llegó a sentarse, realmente. Llegaron allí pues monjes, clérigos de Noruega, después de Dinamarca. Y después con la reforma, la reforma fue aún más dura que el catolicismo, la reforma protestante. Allí en Islandia hubo ejecuciones, hubo una inquisición, hay un mapa en la que figuran unas hogueritas pequeñas, unas hogueras, en los lugares donde hubo ejecuciones por parte de esta inquisición. Entonces se perdió totalmente. Lo que pasa es que, bueno, en el siglo XX... ya empezó antes en el 19 con ese revival romanticista que hubo en toda Europa por buscar las raíces de cada pueblo. Sí. Entonces, claro, ellos tenían sus raíces vikingas. La religión se reivindicó más en el siglo XX. Entonces empezó el movimiento Asatru, empezó justamente en Islandia con un señor, un poeta, que al modo hacía poesías al modo antiguo. Ese consiguió pues un grupo de gente que movió la cosa y consiguió que se reconociese por parte del gobierno. Uh-huh. Y de ahí ahora hay grupos Asatru por todas partes. Sí, el caso de Olaf, ¿no? Que decías antes que tú practicabas la religión Asatru, ¿no? Efectivamente. De momento de manera independiente, pero sí que estoy conociendo, o ya llevo unos años conociendo, cómo funciona en España esta religión o cómo está evolucionando. Pero tú lo haces por, digamos, por folclore, entre comillas, ¿no? Por reconstrucción histórica o por creencia, sin discreción, ¿eh? Hay una creencia personal. Hay una creencia personal, lo que pasa es que, claro, todos los que practicamos o intentamos acercarnos a una religión porque nos han pasado cosas en la vida y que nos acercamos a una religión, por supuesto, también atravesamos nuestras crisis de fe, entre comillas. Pero soy consciente de eso y de momento, bien, no voy a decir, bueno, pero sí creo en las manifestaciones de la naturaleza y sí me acerco mucho al panteón de dioses vikingos en función de estas manifestaciones. Yo quería hacer un apunte a lo que ha dicho Román Delfín, que se puede considerar el primer parlamento asambleario, ¿no? Del mundo. Uh-huh. Había una figura, que es que me ha venido a la cabeza, había una figura en el fin, que era un señor que le obligaban a aprenderse las leyes de memoria, todas las leyes, y que las recitaba allí en el fin. O sea, un señor con una memoria tremenda, lo que no tengo yo, ¿eh? Y este señor y tal. Bien, eso me ha dado pie a ver si podía apuntar en el sentido de que lo que tienen los pueblos vikingos es una gran tradición oral. Es decir, hay que basar sus pilares societarios en una gran tradición oral. Uh-huh. Es decir, nos ha venido muy poquito escrito. Yeah. Porque pasaban de en las reuniones, me imagino yo, en las reuniones que tenían frente a con la hoguera, pues se contaban sus leyendas, sus cosas y tal, y todo eso iba generación tras generación pasando. Entonces, no dejaban nada escrito. Sí que luego a través de las runas ha habido lo que se llama escritura rúnica. Y sobre todo a nivel de esas piedras rúnicas que conocemos, son más bien dedicaciones funerarias, uh-huh. O sea, epitafios. Pero es verdad que lo único que nos ha llegado es un poquito esa escritura rúnica, pero toda la literatura de los pueblos vikingos, de todos esos siglos, o se ha perdido, o se ha escrito después, ya. 300 uh-huh. años después, por monjes uh-huh. ya en el siglo XII y tal. Entonces, una gran lástima, una gran pérdida, no poder conocer en profundidad cómo eran verdaderamente los rituales de religión que tenía esa sociedad, cómo uh-huh. Muchas más cosas, leyendas, etcétera, uh-huh. que se habrá perdido un 99%. Uh-huh. Eso quería apuntar. No sé si ibas a apuntar. Había, pues esto que el orador de la ley, que era este puesto, era el único funcionario que había en Islandia, era el orador de la ley, compuesto pagado. Ese se aprendía las leyes que estaban escritas en poesía. O sea, era una más poesía con aliteración y con cierta musicalidad a la hora de recitarla, uh-huh. lo cual pues también nos da una idea de no barbarie, la parte no bárbara de este pueblo. Uh-huh. Tener un tratado de leyes en forma poética, pues es curioso. Os iba a comentar que el otro día en la charla, cuando se habló del papel de las mujeres en la sociedad vikinga, ¿no? Se dijo que era una situación bastante favorable en comparación con el resto de Europa. Había un cierto matriarcado, ¿no? Según entendí yo. O por lo menos no era lo del el resto de Europa. Pero que eso cambió al llegar el cristianismo a Escandinavia, ¿no? Sí, pues unas cosas que se pierden. El cristianismo entra muy poquito a poco. Entra por Dinamarca con la influencia de Alemania, de un obispado de Bremen. Y primero van a por los reyes. Una vez convertido un rey, pues automáticamente el rey da por convertido al país. Claro. O sea, de hecho, hay una piedra rúnica en Jelling que se nombra, es como una partida de bautismo de todos los daneses. O sea, el rey Harald Diente Azul se convierte, pues automáticamente se da por convertidos a todos, como cristianizados a todos. Entonces, no siempre es uniforme, es Noruega, hay intentos, hay fallidos, hay vuelta a intentarlo, hasta que ya por fin el Olaf, que acabará siendo Olaf el Santo, pues es el que termina cristianizando el país. En Suecia es el último país, ahí tarda mucho, todavía tardan siglos en ser cristianizados. Es muy irregular todo esto, pero al final pues se queda todo cristianizado. O sea, es un entonces la forma de vida europea va entrando al mismo tiempo que el cristianismo. Igual que al principio había reyes que eran elegidos entre los suyos y podían ser destituidos, pues al final se quedan las castas, los herederos, la corona hereditaria. El rey absoluto, ya no son pequeños reyes de pequeñas zonas de un país, sino que son reyes absolutos de toda la tierra. Y todas estas costumbres pues van entrando de manera paralela. Y entonces, al final, la mujer es la que lleva la de perder en todo esto. Luego uh-huh. llegará la época posterior, ya con la Inquisición, en que estas mujeres que saben, son sabias, porque saben curar con hierbas, por ejemplo, saben hacer invocaciones, saben una serie de conjuros, tienen rituales, por ejemplo, para ellas, la luna llena, que salen a bailar y tal. Estas eran luego las brujas malvadas, que poseídas por el Satanás, uh-huh. y que dignas de arder en la hoguera. Uh-huh. Allí fue muy dura la Inquisición en los países nórdicos, muy uh-huh. dura, especialmente con las mujeres. Uh-huh. Claro, allí no había judíos ni moros como en España, pero bueno, había mujeres uh-huh. listas. Y apuntar también una cosa, y es que la necesidad hace la costumbre. Me refiero que en una sociedad en la que una buena parte de la población masculina, cuando llegaban las épocas en las que se podía navegar, salían de expedición, vieran si fuera comercial, de saqueo, de exploración, de lo que fuera, quien quedaba en casa cuidando de las granjas eran las mujeres. Entonces, aunque fuera un poder de facto, pues ahí estaba. En el momento en que se cristianizan y se prohíbe que se saquen a otros reyes cristianos, evidentemente, pues los hombres ya no salen tanto y las mujeres pierden poder también. Fíjate, había un símbolo de la mujer, la dueña, la esposa del dueño de la granja, que era unas llaves colgando del broche que llevaba. La ropa no tenía ojales ni botones, entonces se sujetaban con broches. Entonces, de uno de sus broches colgaban las llaves de los arcones, donde estaban las cosas valiosas. Y era un símbolo de decir, aquí yo soy la Husfreya, era otra palabra nórdica. Sí. Husfreya, que es el ama de casa, pero en sentido con mayúsculas, digamos, no con el sentido que le damos aquí al ama de casa. Más bien la dueña de la casa, más que la madre. Y esa, ¿no?, se quedaba cuando el marido salía, pues era la dueña. No se quedaba el hombre de confianza del marido de jefe, no, se quedaba ella, la señora. Y a cargo de todos los esclavos, a cargo de todo, y sí, incluso en algunos aspectos podía sacar la espada si atacaban en ese momento. Uh-huh. Es donde sale la mujer guerrera. Que parece que sabía manejar armas también. Surge mujeres, ahí, ¿no?, por necesidad, por defensa de la granja. Bueno, Olaf, cuéntanos lo que es un escaldo y cuéntanos un poco tu arte, ¿no? Bueno, digamos que el escaldo es una figura en la era vikinga. Bueno, pertenecían a la corte de los reyes escandinavos. Y luego esto continuó también en la Baja Edad Media. Y luego llega ya la figura del bardo, ¿no? Instrumentos musicales que acompañaban a los escaldos en la época del 7 al 11. Bueno, pues una especie de lira de dos, tres cuerdas. Muy muy muy artesanal, ¿no? Pero muy podía ser incluso muy bien ornamentada con motivos vikingos, motivos de artesanía vikingos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en aquella época más que nada era capela, cuando los escaldos recitaban a capela frente a los banquetes o ante los reyes. ¿Es un arte musical, ¿no?, o un arte recitativo? Un arte recitativo. Uh-huh. Ellos componían composiciones poéticas en forma de drakars. Es decir, tenían una función de exaltar la generosidad y el heroísmo que se mostraron en alguna batalla. Es decir, ellos eran como una especie de cronistas de la época, ¿no? Una especie de cronistas, pero que tenían que componer esos versos en forma de versos y, sobre todo, exaltar al rey que le había invitado, a su generosidad y tal. Por supuesto, si no lo hacían bien, peligraba su cabeza. Hay que decir que el Escaldo tenía que hacerlo medianamente bien, porque, en los banquetes la gente estaba bebida, en un momento determinado la sangre fluía. Eso es un poco, y lo pagaban con el Escaldo. Es un poco, para hacer una aproximación, un trovador. Sí, pero el trovador ya es una figura medieval. No, ya, pero me refiero, en comparación con la figura de arriba. Hay, ¿no?, una cosa que distingue al Escaldo de los trovadores y los bardos de la Baja Edad Media, y es que el Escaldo, al mismo tiempo que era poeta, era guerrero. Era también, pertenecía, a los guerreros de ese señor. Es decir, que ese señor le hacía un encargo y era un encargo más. Tú vas a recopilar, vas a exaltar esta batalla, vas a estar ahí, y entonces él tenía que encargarse de ese encargo. Pero era un guerrero también, es decir, podía también combatir, estar en batalla y a las órdenes de ese señor de ese grupo de guerreros. Al frente un jarl, por supuesto, un jefe, y acatando las órdenes del jefe. Tú le consideras un poco un Escaldo, ¿no? Bueno, claro, la corriente que me ha llevado al Escaldo es prácticamente un río que ha fluido desde mi libro de poesía previo que publiqué, uh-huh, y que después ya, una vez que estoy dentro del tema con los clanes, digamos, esa corriente me lleva a recitar ya exclusivamente poesía vikinga, que yo siempre digo y apunto que inspirada por Odín. Inspirada por Odín, claro, y, ¿no?, con un vaso de hidromiel. Es decir, me fluía, porque yo pensaba, bueno, vamos a ir a un banquete mañana, bueno, pues voy a escribir algo, y me salían esas estrofas, eso iba comprendiendo esos versos, cómo lo iba a recitar, y bueno, de ahí, de todo ese conjunto, emerge el libro de El Cantar del Viejo Vikingo. Bueno, pues que digo yo, que los dioses han influido para que esté. Han influido y ha fluido la hidromiel, ha fluido, para que fluyera ha fluido el tus tema. Versos, ¿no? ¿Cuándo? Porque creo que lo que tiene más interés quizás es que escuchemos algún poema dentro, ¿no?, del libro y tal. Bueno, simplemente ya para rematar, utilizaban también un verso aliterativo y figuras retóricas que se llamaban Kenin. Eso para que la gente que quiera profundizar un poquito más en el tema, eran las formas que ellos utilizaban, ¿no? ¿El Kenin es una estrofa o es un...? Eran como metáforas. Son metáforas, por ejemplo, pero metáforas tropos, que, ¿no?, que entendemos que si no has estudiado o no tienes conocimientos de mitología nórdica, muchas veces no podías... Poco alegoría, ¿no? Saber esas estrofas. Uh-huh. Por ejemplo, pues un barco vikingo, en vez de llamar barco vikingo, pues ponían el señor del fluido, y era un barco vikingo. Hay un Kenin que a mí se me quedó desde el principio, que era el seguir la ruta de los cisnes, era echarse al mar. Simplemente, embarcar y echarle, seguir la ruta de los cisnes. Metáforas que tienes que estar un poquito versado en lo que es la mitología nórdica, porque es que si no, no tienes la referencia, ¿no? Y bueno, y decir nada más Olav II de Noruega, se menciona en la batalla de Stiklestad, llamó a sus escaldos, les ordenó entrar en la sala de su fortaleza y les dijo y les ordenó: vosotros debéis estar aquí, ser testigos de todo lo que va a pasar, y entonces no necesitaréis que nadie os diga nada, pues podréis decirlo por vosotros mismos, componer versos sobre ello más tarde. Es decir, que ya el rey marcaba un poquito la dirección que los escaldos tenían que actuar. Bien, yo soy un escaldo libre, independiente, intento ser independiente, conozco a todos los clanes de recreacionismo, pero bueno, dentro de eso también me llama mi parte guerrera de sangre, pero al mismo tiempo también me fluye la parte del escaldo. Entonces, dicho esto, si tenéis la paciencia de escucharme, paso a recitaros algún poema del libro, ¿no? Bueno, hay uno que es Ojo Rojo, que es un poema que recité el otro día también con Mercenario del Tiempo, que les agradecí muchísimo que me invitaran a una sesión, digamos, de recitar, ¿no?, que es ante el público, para disfrutar, tanto hacer disfrutar al público como el sentir también del propio escaldo, uh-huh, o sea, que es recíproco. Y entonces dice así: Ojo Rojo, sombra negra, salta y vuela entre la espesura del bosque. Un olor dulzón penetra sinuoso desde el claro, donde aún permanecen en pie maltrechas lanzas, clavadas, portando aún desvencijados estandartes, que de vez en cuando agitan al viento sus desgarrados trapos. El pájaro oscilante se acerca. Abandona la espesura. Se posa raudo entre cientos de cadáveres. La faz abierta de un guerrero se refleja en el espejo del ojo rojo. Allí se muestra con desencajada burlona mueca. Ya no existe dolor, ni sufrimiento. Los corazones están quietos, ahogado su latido, en el silencio de la muerte. Al igual que máquinas desechadas de simple trapero, son solo ya marionetas yertas. Grazna lacónico el pájaro oscuro, moviendo la pupila maldita, inyectada de sangre, rastrea variento en busca de signos de magia y de hechizo. Ya se oyen lejanos aullidos de lobos, entre las nubes grises, que se acercan amenazantes, hinchados sus vientres de lluvia y de truenos. Grazna el raven, y brinca entre los huesos, que roen las alimañas, que te rodean, llenando tu mente de sordos lamentos. Tormenta que ya está estrellando sus entrañas entre los míseros despojos de los guerreros caídos. Agua que cubre las cuencas vacías de tus ojos, que lava mansamente tu calavera. Hueles el aliento fétido de tus propias tripas abiertas, expuestas al mundo, preludio de Hel. Con tus dedos rozas el filo de tu espada caída y de la sangre emanan los efluvios de tu alma anhelando Asgard. Escuchas entre sueños los graznidos y aullidos de cuervos y lobos y notas el hocico húmedo de un perro lamiendo tus sangrantes costillas. Los relámpagos alumbran un campo de horror. Los truenos estallan cuando el Mjolnir habla. El pico negro se acerca a brincos, el ojo rojo se fija en ti. Un punto rojo abre una puerta de luz, una visión de esplendor. La puerta se abre, no la esperas. Ya no llueve, se ha desvanecido la furia de Thor. Ya no sientes el mundo de tus huesos entre el barro. Se abre el astro sol, un abanico de colores aparece, divisa al Bifrost. Apenas te das cuenta de lo liviano de tu espíritu, de cómo te elevas lentamente sobre tu cuerpo yermo. Ahora tu alma flota sobre un colchón de hebras doradas. Las valquirias te llevan en su carro de viento. Ya vas alegre, orgulloso y valiente a Valhalla. Blandiendo tu gloriosa espada, ya se ha urdido tu destino. Y este es el poema de Ojo Rojo. Muchas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, yo estaba un poco acongojado, sinceramente. Es muy fuerte, es muy cruel, pero así era la vida de la batalla. Los guerreros tenían que creer en algo. Los marineros sabían que tenían la posibilidad de naufragar y de morir en el mar. Tenían que buscar a un dios que les protegiese en esa muerte, y ese fue el dios Njord. Dentro del panteón de dioses fue Njord, y cuando estaban ahogados, iban a un palacio en el fondo del mar y les alojaba Ran, que era la esposa de Njord, les daban un gran banquete. Uh-huh. Y en eso los marineros se confortaban, decir, bueno, me voy a ahogar, no sé nadar, me voy a ahogar, me caigo al mar, me ahogo, pero luego me van a dar un gran banquete. Los guerreros en la batalla eran alentados, eran concienciados, se mentalizaban para la batalla y tenían que creer en que los más valientes, el coraje, salía, fluía, y que luego después iban a tener una recompensa en la muerte, y que iban a ser las valquirias los que iban a elegir entre los muertos, aquellos que habían tenido más coraje, y los iban a llevar como recompensa a Valhalla, donde era un salón enorme en Asgard, un templo de Odín con 800 puertas, un techo lleno de escudos, 500 columnas y un gran banquete que les iban a ofrecer a los caídos en batalla. Con lo cual, con esto ibas a la batalla y sabiendo que ibas a morir, pero que ibas a tener una buena recompensa. Es un poco más tranquilito, ¿no? Manuel. Bueno, yo quería puntualizar aquí una cosa. Es que a mí una vez me preguntaron qué diferencia había entonces entre un vikingo que quiere ir al Valhalla y un musulmán que se autoinmola con una chaqueta de explosivos que va a ir a su paraíso. Entonces, bueno, pues la diferencia es que el vikingo no iba a morir a la batalla. O sea, iba a ganar, a darlo todo. Lo que pasa es que sí, en caso de morir, pues tenía, sabía que su dios Odín pues le iba a dar, si había combatido muy valerosamente y con su espada en la mano, pues iría a este lugar. La mitad de ellos irían al Valhalla, la otra mitad se los quedaría la diosa Freya. No sabemos muy bien porque las crónicas que nos han dejado religiosas puede que estén muy filtradas por los monjes de su tiempo. Entonces no sabemos que la diosa Freya, que era la diosa de la sensualidad, del sexo, de tal, no sabemos qué finalidad les daba a estos guerreros muertos. Lo que sabemos es que los que iban al Valhalla se prepararían allí como guerreros para la batalla de fin de los tiempos, el Ragnarok. Serían llamados Einherjar. Os voy a hacer una propuesta, Olat. Si quieres leer un último poema, yo creo que tenemos tiempo. Bien, no hemos hablado de la parte mágica de los vikingos. Bien, había una seicona, una figura, se supone femenina, puede ser en la serie Vikings, sale masculina, es un hombre, un mago, un brujo, lo que podemos conocer o similares. Y había una magia que yo creo que se ha perdido también en el 98% de sus componentes, basado, viene una parte en las runas, esa parte mágica de las runas, y también en otros aspectos. Esa magia vikinga, esa magia nos ha llegado después en las mitologías, en lo poquito que nos ha llegado a través de las mitologías, en forma de también de duendes, de gnomos, de figuras, de seres invisibles, de un mundo invisible, que nos fascina porque yo cada vez, bien, son cuentos de niños. Después en los siglos posteriores, los hermanos Andersen, bien, nos han llegado y eso ha formado a niños durante generaciones en esos cuentos fantásticos de magia, que también ha dado luego pie a películas de Hollywood y a películas basadas en la magia y que todavía hoy siguen candentes. Pero hay una magia ahí fascinante y bueno, y esta mezcla de magia y de guerreros y de vikingos y de épica y de mítica, todo esto es un collage que de verdad que el corazón se nos pone y los pelos de punta muchas veces en los brazos, si lo sentimos de verdad en la sangre. Y por eso, bueno, escribí El Bosque, que tiene esos componentes o tiene parte de esos componentes también, o intenta ir hacia esos componentes mágicos. Pues para la audiencia, El Bosque, espero que os guste. Brindas de hierba se inclinan, dejando pasar un aire dulce y suave. Corrillos de hadas se reúnen dentro de un círculo de setas. Los elfos deambulan, sumidos en un sueño, entre las madreselvas y los zarcillos, forman luego, al toque de un cuerno dorado, extensas legiones en el amplio claro, con sus brillantes e inmaculados yermos y armadura de plata, donde aguardan estáticos como estatuas embrujadas a sus monarcas para rendirles la pleitesía debida. Su indiscutible lealtad, disciplina y coraje no tienen parangón, amarrando así para siempre las líneas de su linaje. Suyos son también valores de constancia, voluntad e intención. Un enorme vikingo yace descansando de cara al raso, reflexionando sobre su vida, sobre su muerte, sobre los dioses, sobre su pobreza, sobre su riqueza, sobre el oro que es capaz de entretejer hilos finos como una urdimbre fabricada por las nornas, que podría imprimir una imagen del destino. Sobre el amor que hace flotar contra el viento la cabellera sedosa de su amada. Se ha quitado la pesada brigna, la enorme espada se halla a su lado, junto al redondo y llamativo escudo. Su inmensa hacha está posada al pie de un viejo y carcomido tronco, junto con el resto de sus cuchillos. Reposan también el cinturón de piel con la bolsa que contiene algunas pocas monedas, y hasta los anillos de plata echan un sueño junto con los amuletos preciados. El Mjolnir, el Agilsmaur, que fueron un día para su protección, urdidos por la blanca y rubia doncella de sus sueños. Rayas blancas cruzan el azul, esperando sin prisa al ocaso. El bosque misterioso deja escapar cánticos secretos, donde el oído no llega a alcanzar ciertos sonidos. Pero el vikingo está alerta, y atento escucha primero el sonido del viento. Luego un constante round round, que produce el tejer de las arañas. Un siseo que proviene del corretear de un ejército de hormigas. El toc-toc que viene de allá, de la boca negra y profunda espesura. Golpeteo típico, fruto de la curiosa labor de un infatigable obrero del bosque, el pájaro carpintero. Profundo e inmenso silencio se produce. Cuando por fin el sol se oculta, los sonidos crecen. Todo el mundo canta y baila. Salen cientos de gnomos de sus puertas diminutas y se reúnen en el blanco claro con toda clase de animales. Así aparecen cervatillos, jabalíes, topillos, ardillas, cuervos, lobos y toda clase de habitantes de ese mundo barnizado de misterio que es el oscuro bosque. Toda una gran convención de la naturaleza salvaje, intercambio de ocultos lenguajes, de signos secretos y mágicos. Todos aprenden unos de otros. Los gnomos se muestran contentos, se encuentran en pletórica armonía, regada con polvo de hadas, esos polvos mágicos elaborados a base de gotas de rocío, y esencia de plantas y hongos innombrables, imposibles de encontrar por seres extraños de Midgar como este vikingo. Ni siquiera las brujas, con sus calderos repletos de plantas y restos de cosas extrañas y oscuras, conocen los secretos de los seres diminutos. Al caer la noche, despiertan las raíces de mandrágora, y todas ellas, jóvenes y viejas, emergen de la tierra para iniciar un baile consagrado, bañado por la luz de los luceros, que impregna sus cuerpos desnudos de magia y talento. Sus raíces son ahora patas que las hacen corretear en la extensa noche, mientras les otorga darse plácidos baños de la luz plateada que suelta una luna grande, redonda y plena. Ya impone su presencia la silueta imponente, negra y recortada de los nobles Roble y Tejo. Ya aullan los lobos mostrando sus hocicos contra el disco plateado. Las ardillas corren y trepan por los ancianos troncos de inmensos árboles plenos de sabiduría y de emociones. Los jabalíes corretean entre los arbustos en busca de sus retoños. Los topillos excavan sin fin sus intricadas madrigueras. Los tiernos cervatillos hambrientos recorren los extraños senderos en busca de las mamas de sus grácilas y perdidas madres. Y los negros cuervos, terminada su jornada, viajan para reencontrarse con el gran alfader. Y mientras todo esto da lugar, el vikingo sueña junto al fuego, donde hace bien poco asó una distraída gallina de una aldea cercana, un par de pichones, todas ellas aves previamente desplumadas, junto con un conejo al que el afilado cuchillo hendió las juntas, ayudando a despojarle del abrigo de su piel. Un cuenco bien labrado de madera, relleno de moras y bayas, acompañó el festín. Ahora la barriga está saciada y el universo flota estrellado, pleno de galaxias de colores. Y dulces visiones acarician su mente, mientras que con un ojo abierto ausculta la siniestra penumbra de su entorno. Con el pedernal afiló su hacha y afitó con ella su ruda barba. Frotó con húmedos hierbajos su torso desnudo y la entrepierna donde cuelgan sus tesoros, que sabe son ansiados por las hembras. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Hola. Bueno, esto es un poco lo que es el vikingo, ¿no? La naturaleza, integrado con la parte mágica de la naturaleza y con el guerrero, ¿no? Es lo que yo quería comentar. Muy bien, pues yo creo que lo has transmitido, ¿no? Pues nos vamos a marchar. No sé si quieres apuntar alguna cosa. ¿Sí? De último momento, a mí se me ha quedado, no me quiero quedar con las ganas de repetir algo que dijiste en la charla el otro día, que me importa, ¿no? Que uno de los valores que tenían los, o dos de los valores que tenían los vikingos eran el honor y la palabra, ¿no? Y yo opino que no estaría mal que en nuestra sociedad los recuperásemos un poquito, ¿no? Esos dos valores. Ha sido un placer, Elena, Román, muchas gracias por venir. Manuel, gracias a ti por invitarnos. Olat. Muchas gracias por invitarnos. Encantado. Encantado de estar aquí. Ha sido un verdadero placer. Ha sido un placer, es verdad. Sí, señor. Pues nos vamos a quedar con un poquito más de música, con Guardruna, Raido. Hasta pronto. Sartesi arriar.